Oigan, la siguiente sección es presentada por Paga Todos Los Que Resuelven y yo quiero aprovechar para saludar a alguien que acaba de llegar muy descansado. Te veo relajado, radiante. Es la Semana Santa, se apoderó de mí. Vengo puro. ¿Pediste perdón por tus pecados? No, ¿para qué? Sí, ya esta semana arranco otra vez. No, ¿y los niños se portaron bien? Ellos respetan todas esas cositas y les gusta. Hicieron Via Crucis, hicieron una puesta como una obra de teatro. Me tocó aguantarme los 3 días haciendo obra de teatro, claro, con procesión. Y este resucitó ayer. ¡Ay, no! Ese, de entre los muertos, corrió, después de 3 días. Corrió una piedrita que había en el jardín y dijo, es como si fuera una cueva. No, o sea, de verdad yo no. Pero bueno, se divierten. Bueno, te tengo pregunta para que arranquemos semana. Porque hoy estamos preguntando en redes sociales, si usted fuera una canción, ¿cuál canción sería? ¿Cuál sería la tuya? Yo hoy sería Manic Monday de Bangles. Son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Brother, posibilidades de que cancelen o de que bajen a Kanye West del Wireless Fest. Altísimas las veo yo. Pues ¿en serio? Pues porque esos festivales dependen de los patrocinadores. Muy difícil que se vayan a arriesgar a tenerlo ahí y se les baje. Pues tengo entendido que Budweiser se va a bajar. Pepsi ya se bajó. Sí, ya se bajaron dos grandes que son Pepsi y Diageo. Uh-huh. Y tengo entendido que hay dos grandes que seguramente están haciendo cuentas y creo que se bajan hoy. Entonces, pues vaya una, pues yo sí creo. Yo veo muy difícil que bajen a Kanye West del Wireless Fest. Bueno. Muy, muy difícil, porque aunque entiendo la gravedad de los patrocinios, veía ayer también algunas personas comentando que ese tipo va a agotar toda la boletería de las 3 noches. Uh-huh. Él va a vender todas las boletas. Y en el momento en que lo bajen, todo el mundo va a pedir reembolso. Porque el tipo está agotando toda la boletería. El fin de semana el tipo agotó 2 noches seguidas el SoFi Stadium. 150 mil personas, 33 millones de dólares hizo. Están diciendo esta mañana, Uribe, que es la residencia de conciertos más taquillera de la historia de la música. Que nunca antes había un show de inicio de un concierto, de una gira, recaudado tanta plata en una sola noche. Bueno, ya vamos a ver qué sucede. Pues sí, es el punto que usted dice, también es muy válido. Si con la venta de boletería se soporta la vuelta, pues ok. Pues que Pepsi es el mayor de todos, ¿no? De hecho, el Wireless es Pepsi Presents Wireless Festival, ¿no? Es como... Sí, o sea, ellos compraron el Presents. Ajá. Pepsi compró el Presenta. Sí. Recordemos que los festivales venden eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando usted dice, no sé, Pepsi presenta el festival Wireless, ese Pepsi presenta cuesta una plata. Claro. Y eso le da, además del presenta, una serie de presencias de marca y una serie de activaciones dentro del festival. Ahora, Uribe, estoy viendo acá que PayPal. Ese es el otro que se va a bajar, sí. El otro que se bajó. Sí, con Budweiser. Dice aquí TMZ que PayPal se va, que la marca no va a aparecer en ninguna activación de marca mientras Kanye esté al frente. Sí, es un tema bien complicado. O sea, el tipo me parece musicalmente genial. Pues yo no he hecho las paces con Kanye. Yo no iría a ver a Kanye, por ejemplo. Yo estoy muy, muy sentido con Kanye, la verdad. A mí el antisemitismo, a mí el antisemitismo de Kanye me tiene, me le fui hace un tiempo. Bueno, le tengo los números de Kanye. A ver. Le tengo los números de Kanye este fin de semana, primer fin de semana después de lanzar Bully. Uh-huh. Es un nuevo disco. Es el álbum más reproducido en los Estados Unidos. El video de Father es el video más visto en YouTube. Es el álbum más escuchado en Apple Music a nivel global. Uh-huh. Es el álbum más escuchado en Spotify a nivel global. Ha recogido 264 millones de reproducciones globales en Spotify a la fecha, en una semana. Es el concierto, repito, más taquillero en la historia de la música. Y ha vendido 200.997 copias físicas de su álbum Bully. Bueno, pues esa vaina. A mí me aterra esa vaina. Me deja sin palabras esta vaina. Yo no lo puedo entender tampoco. O sea, la gente no tiene memoria. O definitivamente pueden separar el artista de su obra. O en fin, la hipotenusa, pues. Sí, además de eso, la cantidad de artistas. Bueno, mucha gente se ha pronunciado en contra de los artistas, ¿no? Que han acompañado a Kanye en esta nueva, en este renacer, es lo que dicen. Sí, es que mucha gente ha hablado mal de CeeLo Green, que aparece en este disco. Hay varios artistas que están dentro del disco, dentro de la grabación del disco, los que fueron, mucha gente despotricando de Lauryn Hill. Sí, mucha gente hablando de las celebridades como Erykah Badu. Ahí está Sabrina Carpenter, que va a estar este fin de semana en el primer fin de semana del festival famoso de Coachella. Y bueno, para cerrar el cuento que les estábamos echando sobre Kanye, y es sorprendente el comeback del tipo, el regreso tan rimbombante y tan gigante luego de haber propagado cultura y mensajes nazis durante una buena parte de los últimos 2 o 3 años. Sí, estábamos diciendo que le estaban dando la venta de camisetas de suásticas, incluyendo la venta de merchandising nazi, entre muchas otras cosas, Uribe. Sí, y que le estaban dando palo a los colaboradores, era lo que estábamos hablando antes de la pausa. Travis Scott, a CeeLo Green, a Peso Pluma, a Don Toliver. Sí, están acabando con ellos. Porque de todas maneras hay para todos, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que lo celebra, hay gente que está en contra. Yo he oído el disco varias veces y lo que tengo que decir sobre el asunto es que extraño al viejo Kanye. Yo soy muy fan de Kanye. Creo que fui, cuando estuve en Universal, lancé su disco Late Registration, que no estaba dentro de las prioridades para lanzar un disco muy complejo de presentar en un mercado como este. Creía muchísimo en todo lo que estaba pasando con él como artista solista, luego de haber sido productor para Jay-Z mucho rato, y tras haber comprado en 2004, por allá en septiembre, su primer álbum, el College Dropout, y luego de eso ingresar a una disquera, propuse lanzarlo sin que eso tuviera, pues, mucho impacto, mucha relevancia, ya que acá, pues, el hip hop no es una cultura muy consumible entre los estratos de clase media y de clase media alta, ¿no? Sí. Acá el hip hop, que en Estados Unidos sí se transformó y pasó de estratos bajos a estratos medios y estratos medios altos. Eso acá nunca pasó. Por lo menos no a nivel masivo, ¿no? Por lo cual aquí Kanye fue un fracaso, pero pero fue un fracaso que llevo con orgullo. Y luego de oír el disco varias veces, es indiscutible que es su mejor disco en mucho tiempo. Quiero decir que después de haber hecho varios discos terribles, pésimos, como el Donda 2, como el Jesus is King, que es terrible, es un disco pésimo, pésimo. Sí, ¿cuál era el del minidisc? Que la portada era un minidisc. No, ese disco sí es una maravilla. ¿Cuál era ese? El Jesus. Ok. No, ese sí es una obra de arte. No, pero los últimos discos, me refiero a los discos que hizo en los últimos, ¿qué? 5 o 6 años. El Donda, el primer Donda es bueno. El Donda 2 es muy regular. El Vultures es un disco muy malo. Y acá, pues obviamente, después de varios fracasos, pues uno encuentra rastros de lo que fue ese Kanye tan brillante y tan genial, de discos como Jesus, de discos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Ahora, el montaje que pudimos ver a través de las cuentas de algunos amigos que estuvieron en el Sofa Stadium en Los Ángeles este fin de semana, pues no deja de ser muy sorprendente y lo deja uno con la boca abierta, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero para respaldar la causa de este músico estadounidense? ¿Cómo logra Kanye West mantenerse vigente económicamente para poner una tarima de ese tamaño, esa orbe que puso en el centro del SoFi Stadium? Tiene que tener mucho dinero ese tipo, ¿no? Sí, pues está bien respaldado, eso sí. Porque sí, la producción está interesante, ¿no? Y la pantalla circular encima, las luces que caen sobre el globo terráqueo y toda la presentación es con arneses desde la parte de arriba. Incluso yo vi a Lauryn Hill con ese arnés ahí. Yo estaba pensando en qué momento iba a caer esa señora ahí. Todo estresado yo. Pero sí, es un fenómeno que a mí me parece bastante extraño, porque era algo que uno pensaba que, ¿no?, canceladísimo y nadie le va a parar bolas, y vea. Sí. Se bajó Rockstar Energy Drink también. Ya, también se bajó. Sí. Okay. Se va a bajar todo el mundo. Sí, ahí la decisión es del festival. Si dicen, bueno, ¿puedo monetizar solo con boletas y al carajo los patrocinadores? ¿O realmente le afecta el bolsillo apenas se bajen todos hoy? Y dice, bueno, no, ni modo. O le toca o bajar a Kanye o inventarse una estrategia y cancelar el festival, pues. O sea. Claro. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Noticia en desarrollo. Óigame, este fin de semana me leí una carta de una chica que es una artista, una newsletter, una Substack letter, que hace un análisis de un podcast que hizo la revista Billboard con una agencia que se llama Chaotic Good. Sí. La conversación está en el podcast On The Record, creo que se llama el podcast de Billboard. Y la conversación habla sobre cómo esta agencia se encarga de crear fans falsos para generar fenómenos modernos y construir su viralidad. ¿A través de TikTok o qué? A través de TikTok, de Instagram, de YouTube, de todos los lugares. Chaotic Goods es una empresa que se dedica a hacer marketing digital. Y que estaba leyendo aquí, después vi el podcast y en efecto ellos lo confirman, ha construido fanbases falsos para los siguientes artistas para que terminen ocupando lugares muy notorios. Alex Warren. ¿Qué? Somber. Dua Lipa. Shawn Mendes. Todo el pop. Justin Bieber. Geese, McGee, entre muchos otros. Wow. Dicen los dos dueños de esta agencia que están constantemente mirando qué sucede en redes sociales, están constantemente mirando cómo funcionan las tendencias y crean miles de cuentas falsas para montarse en tendencias y poner ahí los audios de las canciones. Entonces se sientan horas y días a analizar lo que está sucediendo en TikTok, qué tipo de tendencias, qué tipo de conversaciones están pasando en esos lugares o en Instagram, y logran así posicionar los trending audios que componen los éxitos más grandes de estos artistas, en particular de Alex Warren, de Sunbury y de Geese. Sí, estaba viendo que ellos lo llaman como una simulación de tendencias, ¿no? Se han vuelto expertos en simular tendencias para hacerlas, pues, convertirlas en tendencias reales que luego se replican entre miles, millones de personas, y que los experimentos iniciales que habían hecho los habían hecho con Sara Larson, con Coldplay, con Tame Impala, con Childish Gambino y con otros artistas. Correcto. Correcto, esto es lo que se habla en redes sociales. Digamos, una de las cosas que está pasando en el mundo de la música, en el negocio de la música, que estoy viendo yo que tiene lugar en diferentes instancias noticiosas que en estos momentos se han conversado. Este fin de semana se habló mucho, por ejemplo, de cómo Rosalía prohibió la presencia de fotógrafos en el foso de prensa durante sus conciertos en Madrid este fin de semana. Ok, curioso eso, ¿no? Sí, pero pues muy consecuente con varias cosas que están pasando simultáneamente, incluyendo esta idea de la creación de las tendencias y de las conversaciones, y es el control del discurso. Sí. El control del discurso es clave, según dice esta agencia de mercadeo, para poder sacar adelante a un artista o producir un fenómeno con un artista. Lo que decía entonces este podcast, en este podcast, esta agencia, era que antes era muy sencillo, bueno, no muy sencillo, pero ya había un camino, por lo menos muy delineado, de cómo hacer famoso a un artista o de cómo ponerlo en un radar público. Sí, que es ahora es solo imagen, porque algo que decían ellos también en el podcast es que la viralidad del artista no traduce en streams en las plataformas. La gente no va a escuchar la música a las plataformas. Le sirve como estrategia de imagen y de marca, básicamente. Sí, y ahí hay una distancia entre lo que pasaba hace unos años. Sin embargo, pues aunque en TikTok ese es el caso, pues obviamente ellos no solamente hacen lo de TikTok, ellos cubren diferentes lugares. Pero lo que decía el podcast era que hace que antes usted ponía a un artista en Saturday Night Live, sí, en a presentarse, y con eso era suficiente para mover gente a escuchar la música, a comprar el disco. Sí, o incluso el Tiny Desk cuando arrancó. Bueno, el Tiny Desk ahora es muy importante. Uh-huh. Hace, no sé, hace por ahí 4 o 5 años no era tan notorio, pero ahora sí lo es. También dicen ellos pues que estar en televisión era súper clave. Y aquí vuelve y aparece esta conversación sobre la cantidad de cosas que hay que publicar para poder hacerse viral. Dice en la entrevista con Billboard, este grupo, este par de ejecutivos de esta agencia de marketing digital, es que hay que postear, que como artista hay que postear cientos de veces en redes sociales. Cientos de veces, es lo que dice estos dos personajes. You should post 100 times. Y obviamente aquí es donde ellos aparecen, porque no hay ningún artista que pueda sentarse a publicar 100 veces a la semana. Sí, es que el porcentaje de visualización de los Reels en los dos últimos años de Instagram, según el informe de Meta, aumentó en un 30%. Uh-huh. Es una cantidad, es una bestialidad. La otra cosa que hablan con respecto a ese tema del, a ese tema de la, del control del discurso, que repito, tiene mucho que ver con la forma como, por ejemplo, Rosalía está prohibiendo el ingreso de fotógrafos al foso. Y es, no tome usted las fotos, es demasiado complicado controlar la narrativa que tiene lugar en un concierto ya con la cantidad de cámaras que están filmando, que están posteando, que están haciendo ya eso orgánicamente. Es muy complicado para el equipo tener que pedirle al fotógrafo que mande las fotos para poderlas aprobar y que firme un acuerdo que no puede vender las fotos, ¿sabe? Hay un montón de cosas en ese mundo de la fotografía profesional de artistas que yo creo que los artistas ya no quieren hacer, que por lo menos el los equipos de management ya no quieren hacer. Entonces dicen, no, no entra nadie al foso de fotografías. De pronto esto está también detonado un poco por lo que sucedió en el último concierto de Rosalía, que se maluqueó, estaba pálida, estaba enferma, y las fotos que salieron de ella estaban terribles también, ¿no? Puede ser. La hacían ver mucho más enferma. Es muy complicado controlar ese resultado, ya que pues sería imposible, habría que pedirle a todo el mundo que guarde su celular, que claro, guarde su teléfono, que no tome fotos, que no tome videos. Y es que usted dice foso, pero nomás en la primera fila o las primeras filas contra la barrera de público, ahí usted puede tener 1,000, 2,000 personas que están grabando, filmando, fotografiando todo. Sí, y por eso yo no creo que la maluqueada de Rosalía tenga mucho que ver. Creo que tiene más que ver con los procesos burocráticos detrás de la autorización de fotografías profesionales. Uh-huh. ¿No? Y que creo que ellos ya están haciendo, ¿sabe? Los equipos de los artistas ya tienen su grupo de fotógrafos y de videógrafos y ya saben cómo quieren que se vea profesionalmente ese artista. Entonces creo que la necesidad de un fotógrafo en el foso para los artistas es cada vez menor. Pues yo le voy a decir, por ejemplo, aquí en el picnic, cuando estaba yo en el show de Sabrina Carpenter, al lado mío había un fotógrafo con todos los juguetes y todos los lentes súper profesionales. No estaba en el foso y desde lejitos estaba sacando fotos, video, sin ningún problema. Se supone que la fotografía profesional solo puede estar en el foso. Lo correcto. Que no tiene entendido. Sí, ese caso es excepcional. Hmm. Ese caso es excepcional y no está permitido. No debería estar permitido, correcto. Exacto. Entonces, creo que hay un control del discurso, vuelvo y digo. Acá hay un asunto del control del discurso por parte de los artistas. Y parte de eso es esta tarea que están haciendo estos dos señores que fueron entrevistados en este podcast, donde dicen, por ejemplo, que tienen un ejército. Esta es otra cosa que le llamó la atención a la escritora de la newsletter en Substack, y es que el uso del lenguaje está todo asociado con guerra. Todo se está hablando en términos de combate, en términos de ejércitos, ¿no? Todo es muy beligerante. La conversación de mercadeo musical está llena de alusiones a conflicto armado, a guerra, ¿no? Uh-huh. No hablamos de fans, hablamos de armies, hablamos de ejércitos. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, este par de ejecutivos es que cuando sale un video en YouTube, ya hay por lo menos 400 cuentas falsas diciendo que el video es chéverísimo. Sí, sí, está bien complicado en todos los ámbitos ese tema de los bots, porque ya en este fin de semana también vi un reportaje sobre los reviews de Amazon y de otras tiendas, por ejemplo, que ya todos están absolutamente robotizados. Cuando la gente se confiaba en los reviews para comprar algo y ya no se puede confiar ni en los reviews. Sí, todo está procesado, todo está automatizado, por lo menos en un inicio. Y ese inicio puede implicar que haya 200, 400, hasta 1000 interacciones que sean todas automatizadas, que sean todas robotizadas, que no son reales, pero que dan la impresión de serlo y que permiten así acercarse a públicos objetivos que estén interesados y que puedan dar su like y hacer sus respectivas contribuciones y comentarios. Chaotic Good se llama la agencia. Dice la escritora de esta newsletter que luego de que la newsletter empezara a cobrar importancia entre lectores fanáticos de la industria de la música, Chaotic Good bajó la lista de todos los artistas que son sus clientes y bajó, entre otras cosas, todos los servicios que ofrecen, incluyendo esto de los fans falsos. Wow. Pero esto, pues lo hemos dicho mucho acá y vale la pena repetirlo, ¿no? En el negocio de la música, como en todos los negocios, el marketing digital es muy propenso a la robotización, sí, a la automatización. Sí, no, claro. Ahí no hay como... Y si usted no tiene, si usted no está, si usted es un artista y no está produciendo ese mercadeo de esa manera, yo creo que es muy difícil encontrar públicos. No digo que sea imposible y no digo que sea una mala cosa, pero la dificultad de encontrar un público hace parte del ejercicio de ser músico hoy y siempre, pero ahora sí que está jodido, porque los presupuestos que usted tiene que tener para poder alcanzar esos números y esas interacciones orgánicas de verdad es muy alto, ¿no? Y le toca hacerlo por fuera de esos esquemas, le toca idear campañas totalmente ajenas a ese entorno, ¿no? Sí, total, total. Bien interesante, bueno, el tema. Sí, es una conversación bien interesante de la que seguiremos hablando aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está YouTube, esto es Vértigo.